Bueno, pues estamos aquí en la calle Trajano, en la nueva escuela infantil llamada Las Hablillas, y yo he de decir que a pesar de que me habían llegado ecos de la maravilla que era esta escuela infantil, no había tenido la oportunidad de verla in situ, y he de decir que estoy maravillada no solamente por la extensión de la escuela infantil, que es mayor, es bastante, no me atrevo a decir los metros, al alcalde si quiere me los dirá, pero sobre todo también por la puesta a punto, por la decoración, por cómo está pensado todo, ¿no? La distribución y luego, aparte, la luminosidad. Sé que el alcalde lo pasó muy mal, que ha supuesto mucho disgusto, ha tenido que lidiar con los gremios que ya se sabe que, bueno, es complicado, ¿no? Que lleguen a un acuerdo de. Normalmente cuando se pautan unos plazos es complicado que se llegue a ese plazo en concreto. Sé que lo has pasado mal. Que te hubiera encantado abrir cuando se dijo, al final tuvo que haber un aplazamiento, pero que ha merecido la pena y sé que estás contento, no puede ser de otra forma. Jesús, muy buenas, Jesús Hola, Pérez, buenos alcalde de días. Cuarte. Pues Lo sí, la pasaste verdad, mal, lo lo pasaste pasamos mal. mal porque, bueno, pues nos habían prometido unas cosas, luego los gremios, que no es en este caso concreto, sino casi siempre, Sí. yo a veces me hago cruces de tantas crisis y tantas cosas, no lo entiendo, porque las empresas después, cuando les llamas, pues están todas ocupadas o no tienen gente o no pueden. Y la verdad es que sí, a pesar de todo, creo que se ha hecho en un tiempo récord, pues no ha llegado a 6 meses. Lo que se ha hecho esta obra, que antes hablabas de los metros que tenía, estamos hablando de más de 4.000 metros cuadrados, que es una Es una auténtica barbaridad. maravilla. Jesús, y a la hora de juntarte con el arquitecto y de poner ya en práctica el proyecto para hacer la escuela infantil, ¿qué es lo que tenéis en cuenta? ¿Qué valoráis más? ¿La luminosidad, los accesos, los metros? Bueno, pues la verdad es que con Enrique, que es un encanto como persona y un magnífico profesional, te facilita muchísimo las cosas, porque cuando yo le encargué el trabajo y cuando nos sentamos para ver un poco cómo había diseñado el tema, pues bueno, no hubo que decirle nada porque me pareció todo tan perfecto. Y lo importante, me decía él, dice, bueno, ¿de qué metros dispongo? Y le dije que bueno, que teníamos una parcela aquí bastante amplia, con 6.000 y pico metros, que cogiese todo lo que quisiera. Y prácticamente, pues entre un pequeño parque que se ha hecho en la zona de abajo, que lo habilitaremos para la gente del entorno, pero que durante las horas de los niños se va a emplear exactamente igual. Y después vamos a ampliar otras 3 aulas ahora de inmediato, que yo creo que ya han empezado los trabajos, pues se van a emplear los 6.000 y pico, cerca de 7.000 metros. Por lo tanto, fue fácil llegar a entendimientos porque él sabe que a mí me gusta mucho que prive la luz natural, que esté bien iluminado todo, y yo creo que estamos dando ejemplo en todos los edificios que hacemos, más o menos, como en el ayuntamiento, como aquí, como en las otras guarderías, pues donde se puede, habilitamos siempre espacios que estén muy, muy luminosos, que tengan mucha luz, pero natural. Estamos hablando de que hay ya tres escuelas infantiles, está la de los Duendes, está Las Fábulas y está ahora esta, Las Hablillas. Está dando cobertura a algo que preocupa tanto a los padres, ¿no? Que es poder ofrecer Sí, bueno, pues pues este servicio fundamental. afortunadamente Paula, que lleva mucho tiempo con nosotros, y Yolanda también, pero Paula fue pionera. Hasta ahora hemos cubierto el 100% de las solicitudes que nos piden. Ahora mismo ya estamos ampliando, como bien os he dicho. Tenemos un aula ya dispuesta. Me han dicho las dos directoras que ya tenemos 5 o 6 críos en lista de espera, pues yo espero que, valga la redundancia, que a primeros de año podamos decirles a los padres que pueden traer a los críos aquí a la guardería. Como está mal que bueno, alguien se diga lo bien que hace las cosas y sé que no lo vas a hacer, yo tengo que decir que se dijo hace un tiempo que la Escuela Infantil de Las Fábulas, y ahora, bueno, saludo ya a Paula y a Yolanda que están con nosotros, era una de las escuelas mejor llevadas, gestionadas y dirigidas de la comunidad, ¿no? De Aragón. Felicitaciones a Paula, desde luego, por el trabajo que hace, que yo creo que ahora que estamos aquí también es bueno trasladárselo. Y luego aparte, Jesús te lo decía antes fuera de antena, es que yo no sé si hay en la comunidad de Aragón una escuela infantil como esta en la que estamos y ya no sé si sería demasiado pretencioso trasladarlo ya al resto del país, ¿no? Pero imagino que como alcalde esto es una satisfacción importante y luego contar con gente, luego hablaremos también del caso de Yolanda, ¿no? Hay gente que es capaz de, en algo tan fundamental como es un servicio brindado a los más pequeños, es saber que estamos en buenas manos, ¿no? Bueno, pues para nosotros, desde luego, para mí y para creo que todos los compañeros de corporación, es importantísimo. Es importantísimo y además nos sentimos muy satisfechos de los edificios, pero infinitamente más de las personas responsables, no solo de Paula y de Yolanda, sino creo que hemos conseguido formar un equipo fantástico. Y que, bueno, en la revista en portada de este mes, que no sé si se estará ya repartiendo porque impresa ya está, creo que lo resaltábamos, que el equipo humano era fundamental y estamos muy satisfechos y muy orgullosos. Y saludamos a Paula Villanova, que está aquí escuchando. Paula, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Días. Bien, nada, viendo esto muy contenta. Claro, imagino, pero es que es verdad, ¿no? Al final, ya no solamente que venga de gente que bueno, que lo sabemos de primera mano, sino también porque es verdad que mucha gente, antes también lo hablábamos fuera de antena, a nosotros sí que nos llega la sensación del ciudadano, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto se os traslada a vosotros cuando, bueno, alguien hace uso del servicio que se da, os traslada a vosotros también las sensaciones que ellos tienen. Yo no sé la relación con los padres, Paula, si a ti te llega este reconocimiento que ahora estamos aquí haciendo explícito, porque yo creo que es de recibo, si a ti te llega esa sensación de los padres, la satisfacción y la gratificación de... Hombre, en general la verdad es que sí, porque ya que no lleguen quejas, o no muchas quejas, mucho, ¿no? Pues ya es mucho. Ya es suficiente. Entonces, pero bueno, luego siempre hay pues algunas familias, algunos papás, algunas mamás que siempre o en las agendas o a final de curso o en Navidad escriben una nota de agradecimiento y te ponen allí o a la señorita y eso la verdad es que se agradece, que se agradece y mucho. Ves reconocido tu trabajo y ves que pues sí, sirve para algo todo el esfuerzo que estás haciendo. Paula, ¿cuánto tiempo llevas en la dirección de la escuela pues Infantil Las Fábulas? 7 años. 7 años, ya. Y que imagino que ha crecido tanto la población, Jesús, ¿no? Ya estamos en ¿cuánta gente está aquí ya empadronada? Pues ahora, en estos momentos, empadronados, me parece que estamos alrededor de los 9.600 y pico, 9.700. Un crecimiento exponencial, porque es que pues sí, ha sido en muy poco tiempo, ¿no? Y adaptar los servicios en también los lo que últimos decías. 4 años, 4.000 y muchos. 4.000 y muchos, porque no llegábamos. Yo esto lo referencio siempre por legislaturas políticas. Sí. ¿Eh? Y en el 2007 no llegábamos a 5.000 y ahora estamos pues rondando los 4.000. O sea, los 9, hace sí. 4 años también. Sí, sí, sí, sí. Unos 4.700 o 4.800 personas más censadas. Censadas, claro. Que luego que hay me gente consta que, que hay mucha gente que por circunstancias... que yo desde luego sí que les haría un llamamiento, porque es muy importante, importantísimo, diría yo. Ahora mismo, hoy voy a lanzar, que para mí, al menos por lo que lo he trabajado y por lo mucho que me ha costado, es una satisfacción poder decir que a partir de esta tarde, a las 4 de la tarde, va a haber una nueva pediatra de 4 a 8 de la tarde. Pero todo eso se consigue si están empadronados y además de estar empadronados sacan la cartilla sanitaria. Ah, también. Claro, porque si no, pues ellos se rigen por la cantidad de niños que hay y por la cantidad de esto. No sirve decir, oiga, yo tengo niños, sí, pero ¿dónde están? Pues mire usted, si están en otro sitio, que les atiendan en otro sitio. Bien. Esto es muy importante. Yo me canso de repetirlo, pues a lo mejor la gente no le da la importancia o no sabe la importancia, pero para dotar de servicios, tanto de sanitarios como de educación, como de todas estas cosas, es imprescindible y necesario que esto... Hombre, nosotros creo que hemos tomado una táctica que está dando buenos resultados, y es que muchas de las actividades extraescolares que realizamos exigimos que estén empadronadas, porque si no, claro, esto es un desmadre total y absoluto. Ahora, en la actualidad, tenemos más de 70 monitores titulados entre cultura y deporte para desarrollar todas las actividades extraescolares, pero todo eso efectivamente tiene que ser porque además están subvencionadas en un 85% por el propio ayuntamiento, pues necesariamente exigimos que sea gente que esté empadronada en el municipio. Y que no cuesta nada, ¿no? Que además es verdad. Yo diría que no es que no cueste, es que tiene unas ventajas enormes. Tiene unas ventajas enormes, independientemente de que en el último pleno que hicimos del día 8, me parece que fue, pues hemos congelado totalmente los impuestos. Luego los agravios con Zaragoza, que a veces nos dicen del IBI, pues mire usted, tenemos culpa, pero muy poquita. Porque llevábamos 16 años que no habían pasado a hacer una revisión catastral, pues han subido muchísimo los precios en algunas zonas, que en otras estamos teniendo unos precios todavía bajísimos, porque hay valores catastrales en el centro del pueblo de pisos que están valorados en 10 millones de pesetas que, vamos, los que sabes que se están vendiendo o que se han vendido a 40 y 50 millones de pesetas. Sin embargo, por alguna otra zona, pues sí que efectivamente habrán considerado los señores del catastro que han hecho las revisiones. Luego la gente tampoco es clara. A veces porque dice, ay, yo tengo tantos metros. Oiga, mire usted, no. Usted tiene tantos. A mí se me ha dado la paradoja de un señor que venía a protestar porque el catastro era carísimo y resulta que me decía, va, si yo vivo en 65 metros y miramos el catastro y tenía 399 metros. O sea, que la diferencia creo que es considerable. Y si esa persona que efectivamente pues pague 700 u 800 euros al año por 400 metros, pues hombre, pues no me parece ningún disparate, porque el valor catastral pues está quizá en algunos casos un poquito elevado, pero en otros se queda muy por debajo. Y desde luego nosotros en la horquilla que tenemos del 0,40 al 1,10 estamos en estos momentos en el 0,60, por lo tanto estamos 2 por arriba y 5 por debajo. Y en el resto de impuestos, pues bueno, ayer venía en el Heraldo de Aragón una comparativa y estamos en el agua y en todas estas cosas somos deficitarios en un 60%. Quiero decir que hacemos todo lo que podemos, somos conscientes de que hay una crisis que afecta a muchísimas personas y intentamos el ayuntamiento pues ayudar dentro de nuestras posibilidades, pero que tampoco están las cosas para tirar cohetes en todos los aspectos. Yo no sé, creo que me estoy metiendo, tengo un poco de... Bueno, luego también vamos a decir que hablaremos contigo, alcalde, si tienes a bienvenida al estudio para hacer también un balance, ¿no?, de fin de año y hablar de todas estas cosas. Si decíamos ahora el crecimiento tan exponencial, tan mayúsculo, ¿no? Hablamos ahora en casi 4 años un crecimiento muy importante, ¿no? Cerca de 5.000 personas. Claro, entonces entiendo que también tiene que haber un esfuerzo por parte de los distintos colectivos que trabajan aquí en el municipio de esa readaptación y ahí es donde entráis vosotras, ¿no? Paula, tú de repente te habrás visto desde el inicio de la guardería hasta a día de hoy una readaptación importante por ese crecimiento, ¿no? Imagino. Desde luego, ahí empezamos hace 7 años con 35 niños. Fíjate. 35 niños ya ahora. Allí mismo tenemos más de 120, más luego la escuela de los duendes, más la de las ardillas. Claro. Entonces es desorbitante, bueno, un poco. ¿Cómo, cuántas aulas hay en las fábulas? ¿Cuántos niños tenéis ahora? Tenemos 9 aulas y tenemos 123 niños. 123 niños. Saludamos también a Yolanda. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Yolanda Goiz. Muy bien. Que tú te has estrenado como directora hace nada, sí, ¿no? ¿Hace nada. Cuánto que se abría? Hace muy poquito. Las Ablillas se abrió hace un mes, el 8 de noviembre lo inauguramos. Y le decía entonces, yo antes, ahora fuera de antena, que te veía tranquila para poner en marcha, ¿no?, una historia nueva. Imagino que siempre hay un estrés de añadido los primeros meses, entiendo, incluso el primer año. Bueno, pero... Pero está yendo bien, está yendo tranquilo, sí, todo. Sí, ¿no? Porque no me he encontrado sola, he tenido el apoyo de Paula, el apoyo incondicional del ayuntamiento, cualquier cosa que me ha hecho falta, claro. No, vamos, al instante me lo han facilitado. Después hay muy buena voluntad por parte de las compañeras, con lo cual la verdad la cosa se hace más fácil. Siempre es más fácil tirar del carro cuando tienes muchas personas que te ayudan. Y tanto, y tanto. Ha sido como una escisión porque Yolanda trabajabas en la escuela infantil de las fábulas. Y claro, tienes por supuesto, imagino que claro, ya la estrés, tengo el ejemplo, ¿no?, de Paula, y después, bueno, cualquier duda que yo tengo, ella me ayuda, yo comento, y la verdad es que, ya digo, con mucha voluntad por parte de todo el mundo y con mucho apoyo por parte del ayuntamiento, las cosas van marchando bien. De Oye, momento, ¿cuántas bien. Aulas? Hablamos aquí de cuántas... Pues de momento tenemos nueve aulas. Con las tres que estábamos diciendo, sí, que se van a poner en marcha ahora. Exacto, se están ampliando tres más y bueno... No, nueve más tres. Más las tres, sí. Y hay una más que claro, posiblemente se reabra. Entonces, no, niños, posiblemente no, seguro. Pues seguro. Sí, seguramente sí. O sea que en total 13 aulas, ¿no? A ver. 13, claro, 9 de una 10. Yo quiero decir de Yolanda, que de Paula ya lo hemos dicho muchísimas veces, de Yolanda, que me ha sorprendido muy agradablemente, porque yo he venido aquí a horas de tarde, de casi de noche, y la he visto remangada por ahí fregando con los cubos, con la puñeta. Creo que ha sido muy importante, de verdad, en los últimos días con las prisas por abrir, por no abrir. Bueno, es que esto sería una historia para abrir, no, para contar un libro. Cuando no faltaba el gas, faltaba la electricidad, cuando no faltaba el no sé qué, vino un señor, que lo quiero decir públicamente, vino un señor y por no esperarse un minuto, se marchó y nos hizo retrasar una semana, por no esperarse un minuto. Y vino obligado, porque hablé yo con el consejero de industria, para que viniese a ponerlo del gas. Y vino un viernes a las 3 menos 5 de la tarde, y porque se había ido una persona que estaba de camino, y cuando él salía estaba aparcando el coche, por no esperarse un minuto, hubo que esperar. Llevó un retraso de una semana. Sí, sí. Oh, los elementos en contra, ¿no?, que hablábamos claro, antes. No, los elementos no, la gente... Y la gente, pues, la poca voluntad de... La poca ganas de no sé. Además, que se le había dicho que estaban avisados los padres, que hubo que llamar a todos para decir que no se podía abrir ese, bueno, un rosario de cosas. Sí. Por una persona, me parece un impresentable, digo así, y ojalá me estuviese oyendo, el trastorno que puede... Pero claro, esto los señores, las señoras que están en casa y que están deseando de traer al niño, porque además, fijaros bien que aquí ya se había empezado a hacer el traslado de los muebles, había traído todo, pues nada. Llegó el tío y porque no le salió de las narices, hablando así, claro, pues se fue. Ya, sí, sí. Y a veces te encuentras con una impotencia que dices, un tío que claro, esperándolo, el arquitecto, el ingeniero, el electricista, y todo, Dios, y el tío llegó y no estaba la persona, porque se había ido, que estaba esperando desde las 8 de la mañana, porque se había ido a buscarse un bocadillo, y se dijo, oiga, que es que está llegando, que lo llamaron por teléfono, y dice, no, que estoy ya, que llego. Y dijo, va, otro día. Bueno, ¿qué es lo que más preocupa a los padres a la hora de dejar a los hijos también? Veíamos, luego comentaba el alcalde, que va a salir en breves una revista en portada, que es el segundo número que va a salir impreso, y que ahí se va a poder ver la entrevista realizada a las dos directoras. Y sobre todo, bueno, una de las cosas que más preocupaba era cómo se encaran los primeros días de los niños, de las madres, que no sé quién lo pasa peor, porque yo tengo amigas madres, que esos días, ¿no?, de dejar a los hijos, que no tienen costumbre de dejarlos nunca, son, bueno, pues muy complicados de llevar. Y yo no sé si desde aquí podéis, bueno, hacer algún, no sé, algún rosario de cosas que tienen que tener ellas en cuenta, ¿no?, para no pasarlo mal, o de cara a los nenes, que es, ¿cómo lo lleváis en las escuelas estos primeros días? Que imagino, pues, que bueno, complicados. Sí, son duros, los primeros días son duros. Pero bueno, de cara a las mamás hablamos, porque generalmente son ellas, pero vamos, algunos papás también vienen a traer a los nenes y a las niñas, pero vamos, pues sobre todo que es que de cara a ellas es simplemente que tengan confianza en dónde dejan a sus hijos, porque si no, no van a poder estar tranquilas, por mucho que yo, que Yolanda o que cualquiera les diga que esto es estupendo y que todo. Y de cara a los niños, pues que les transmitan esa misma seguridad, que no se preocupen, que lo tomen como algo normal, que les digan, pues te quedas un ratito, vas a jugar y no pasa nada, porque si ya les dicen, ay, mi niño, ¿qué? Pues eso les crea también esa misma inseguridad. Quitarles esa importancia a los, ¿no?, niños. Efectivamente, yo creo que para todo hay que ser normal en la vida y coger las cosas pues como son. Ahora tienes que empezar la guardia, pues no pasa nada, hijo mío. ¿Y cuánto te quiero? Esta tarde te vengo a buscar un beso fuerte y ya está. Sin tonterías, transmitirle sobre todo tranquilidad. Si el niño ve que su madre está segura, que lo deja con confianza, aunque por dentro esté como un flan, ese niño recibe tranquilidad. Y hombre, y a nosotras la verdad lo agradecemos mucho porque también nos es más fácil a la hora de trabajar con los niños. No, me imagino además ese efecto contagio, ¿no? Cuando hay un niño que esos primeros días se pone a llorar, claro, y ya la tenéis armada, sí, porque esos niños empiezan también, ¿no?, con el llanto. Aquí hay otro problema, Elena. Es que algunas se sienten mal porque el niño cuando llega a la guardería y se le echa en brazos de la que lo recoge, pues se cree que ya como madre lo está haciendo mal, porque se queda más a gusto el hijo con la monitora o con la educadora que con ella. Que es susceptibilidad, ¿no? También, que por parte de las, que es inevitable también. Eso creo que debería, al contrario, debería ser. Que bien están en la escuela, claro. Eso me contentas de ver que alguna vez pasa. Bueno, cuando vienen muchos, enseguida entran tan contentos, pero cuando los vienen a recoger, algunos no se quieren ir con su mamá, con su papá. Es cierto. Y entonces, eso es que dicen, pero hijo mío, por otro lado, lo dicen. Dicen, no, esto, yo estoy contenta, que porque significa que eso está pasando. Pasan muchas horas, la verdad es que hacemos muchas actividades, las señoritas pues somos adultos que tienen tal confianza, que se encuentran muy desinhibidos, entonces pues claro, aquí se les proporciona parte de tiempo y mucha atención, pues experiencias muy motivadoras, entonces los niños lo pasan muy bien. Claro, que estoy convencida que a pesar de esa impresión, ¿no?, primera de pena, de decir, bueno, ¿por qué no quiere venir?, están con la satisfacción de saber que están en buenas manos. Oye, ¿hemos visto antes cuántos monitores hay aquí? ¿Cuántos técnicos? Hay 12 personas y directora yo. ¿Y hay un chico? Sí, hay un chico en la plantilla, es que lo digo como algo técnico, porque sí, es algo novedoso, es algo novedoso. ¿Ves? Claro. El año pasado ya tuvimos uno y este año otro. Muy bien, muy majo, muy rico, muy majo. Sí. Oye, un día a día en la escuela infantil de las fábulas y aquí en las abuelas, imagino que será muy parejo, ¿no? Irá más o menos igual. ¿Qué hacen los niños cuando llegan? Las comidas, las siestas, ¿no? Imagino que habrá un organigrama también. Sí, hay una rutina establecida que además consideramos que es muy importante para los propios niños porque les ayuda a su noción temporal organizarla, porque claro, son muy chiquitines, entonces les ayuda también a anticipar lo que va a venir después. Pues ahora llegamos, como la llegada pues es escalonada, no llegan todos a la misma hora, pero bueno, pues van desayunando, almorzando, según a la hora que llegan. Y luego pues trabajan un ratito, salen al recreo, toca la comida, la siesta, se levantan. Nos sentaba una envidia ahora que nos estábamos viendo en sus cunitas, ¿no? Claro. Dormir y decíamos, ah, nos cambiamos. Yo me he pedido plaza, Da mucho gusto verles. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. Si queréis, no sé, felicitar la Navidad a los padres, ya que es un especial navideño. ¿Algo que vais a hacer, alguna actividad? Yo querría agradecer, porque me imagino que en las fábulas lo mismo, aquí los profesores han pedido colaboración de algunos papás a la hora de hacer trabajos para decorar la clase y me han impresionado gratamente porque muchísimos papás han colaborado y los niños han traído sus trabajos hechos en familia, pues un árbol. Un niño nos trajo unos zapatitos pintados en oro con unos lacitos, han sido muy creativos, han colaborado y la verdad es que, bueno, pues te gusta porque ves que los padres también participan y se toman en serio lo que tú trabajas con los niños. Entonces agradecer a los papás que, bueno, pues que también de momento, oye, tienen muy buena intención con nosotras. Está bien. Jesús, ¿quieres decir algo? Bueno, te veré en el estudio dentro de un tiempo también, antes de las uvas, para que nos hagas el balance de este año. Bueno, pues sí, nos haremos balances. Afortunadamente creo que son positivos porque hay cosas que han tardado, pero van saliendo. Hemos iniciado ya la construcción de la famosa piscina, está ya en marcha. Esta tarde empezaremos, porque esta mañana hemos estado replanteando ya y haciendo el acta de replanteo y de todo esto de 4 pistas de pádel. Inauguramos el campo de fútbol, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos haciendo cositas a pesar de la crisis. Parece que somos de los únicos ayuntamientos que todavía podemos respirar. Qué alegría. Bueno, de todas maneras lo hablaremos, como decíamos, en el estudio en posteriores días. No te he dejado de decir nada, Paula. Nada, para terminar, despide. Pues felicitar a todos, como decías, las fiestas y nada, que hemos tenido un primer trimestre, voy a aprovechar a hacer balance también, muy, muy bueno. Los primeros días fueron un poco duros, pero bueno, la verdad es que no llegó ni al mes, yo creo, los lloros este año, así que muy bien. Yo os doy la enhorabuena por el trabajo que realizáis y sobre todo agradecida porque hemos invadido un poco la oficina, ¿no? El estudio, hemos venido aquí con todos los micrófonos, los cacharros para hacer este programa especial desde aquí. Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, muchas gracias. Ahora me voy a ver los titiriteros de Binefar, a las 3:30. Así es, suerte. Hoy vamos de chavales. Gracias a los tres. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.